Ya son las 9:33 en la mañana en vivo de la 106. Estamos compartiendo con vos esta jornada con ya 14 grados una décima, la humedad 52%. Y te acordás que el martes charlábamos con el doctor Guarnerio, que es el secretario de gobierno de la Municipalidad de Lobos, sobre el tema de las policías comunales. Bueno, finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires no solo aceptó el pedido de los 42 intendentes que se habían reunido, sino que también dijo que iba a aumentar un 50% el presupuesto de las policías comunales, y de eso precisamente vamos a charlar con el doctor Guarnerio en la mañana de la radio. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Hola Carlos, buen día a toda la audiencia. Bueno, fueron escuchados finalmente los pedidos de los intendentes, doctor, en buena hora, ¿no?, para ustedes. Sí, yo creo que ha sido una gran satisfacción. Ayer llegó un cable y de unas declaraciones que inclusive salieron publicadas en el diario El Día de la Plata del gobernador Daniel Scioli, ratificando la continuidad de las policías comunales en el ámbito de la provincia y además un aumento del 50% en los gastos de caja chica que gira la provincia a los municipios. ¿Cómo lo ve usted a esto? O sea, ¿lo ve como un triunfo de los intendentes o como un acercamiento que esto va a generar nuevas propuestas para hacer junto al gobernador Scioli? No, yo lo veo como una medida de sentido común. Claro. Porque cuando algo está funcionando bien, hay que perfeccionarlo, no dejarlo de lado. Y bueno, evidentemente que ante esta movida de los intendentes, si había alguna duda por parte del gobernador, que legítimamente puede ocurrir, que tenga un plan de gobierno y decida a lo mejor cambiar algunos aspectos, pero ante una posición tan coherente y de todos los intendentes, evidentemente han pensado, no, esto está funcionando bien, si me lo están pidiendo así, no lo modifiquemos, sino démosle un mayor presupuesto. Finalmente esto es lo que ocurrió. Claro. Así que la constitución del foro político de intendentes en esto ha sido muy auspiciosa, y yo estuve hablando con algunos ayer, porque a mí me designaron secretario de coordinación de ese foro, y bueno, comentábamos que lo mejor era que esto continuara, porque no se agota el tema de las comunales únicamente en esto. Hay otra visión desde el interior de la provincia de lo que es la seguridad, y muchas veces el enfoque, por cuestiones que todo el mundo conoce, se hace sobre el conurbano. Claro. Pero, o sobre zona norte también. Pero nosotros creo que tenemos otra realidad, que las políticas hacia el interior de la provincia tienen que ser acorde a la realidad que vivimos las comunidades del interior. Doctor, este foro político de intendentes, ahora que se ha reunido, se ha constituido y está funcionando, evidentemente, porque en 24 horas logró que se desechara la idea de la policía comunal, de dejar de lado la policía comunal por parte de la gobernación. Digo, ¿va a ir por más? ¿Va a pedir algunas otras cosas al gobernador o se van a quedar ahí en el tema de la policía comunal? No, en principio hay un pedido de audiencia que nosotros estamos esperando que se nos responda esta semana o la otra, veremos. Y bueno, ahí seguramente una vez que se dé esa audiencia, un poco vamos a, o los intendentes que están en la comisión le van a agradecer al gobernador que los haya oído, y a su vez llevarle algunas otras propuestas, ¿no?, como para que el funcionamiento de la comunal sea acá mejor. Sería bueno retomar el tema de los convenios, porque el último convenio se venció a fines del 2007, es decir, ya va un año y medio, casi dos años, que va a ser en diciembre, que no tenemos convenio firmado. Claro. En esos convenios se establecen la cantidad de efectivos que se van a incorporar, el equipamiento, los avances en términos materiales que va a tener cada distrito, y creo que eso respeta la autonomía municipal, porque le da la posibilidad al municipio, a través de la policía comunal, discutir y establecer en un pie de igualdad con el gobierno central de la provincia, de cuáles son las cuestiones que favorecen al desarrollo del sistema. Claro. Así que para nosotros es una herramienta muy importante. Uh-huh. Y también de alguna forma ver que, como le decía yo al comienzo de la charla, que ver cuáles son las realidades del interior en cuanto a materia de seguridad. Claro. Y que se tenga una política específica hacia ese sector, ¿no? Claro, más institucionalizada. Así que yo creo que esto no es fácil juntar en un ámbito geográfico como el de la provincia de Buenos Aires a tantos intendentes en una reunión que se salgan a defender un sistema. Bueno, eso se logró, se hizo un acta fundacional, como usted decía, Carlos, enseguida hubo una respuesta positiva. Es decir, es algo que no se puede perder. Claro, exactamente. Por lo tanto, ya que logramos armarlo, bueno, que podamos mantenerlo sería lo importante. Uh-huh. La palabra entonces y la voz del doctor Javier Guarnerio, coordinador del Foro Político de Intendentes y secretario de Gobierno de Lobos. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a usted, Carlos, y un gran saludo a toda la gente de Saladillo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Guarnerio, entonces, aquí en la mañana de la radio, rapidísimo, fue el gobernador en escuchar a los intendentes. Ojalá pase también en algunos otros temas, ¿no? Nos vamos rápido a la música, en la mañana en vivo de la 106. ¿Te parece muy pedido este señor que ya llega? A ver, ¿de quién se trata? Sí, señor. Muy pedido, y aquí lo tenemos, finalmente, Ricardo Arjona en la 106.